Bueno, buenas tardes, estamos aquí en Casavalle Times, estamos con el arquitecto Álvaro Trillo, responsable técnico del proyecto Casavalle, y integrante del equipo de planificación estratégica de la Intendencia de Montevideo. Estamos conectados telefónicamente. Buenas tardes, Álvaro, muchas gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Álvaro, queríamos conocer un poquito más sobre el proyecto Casavalle, que se ha estado hablando mucho en los últimos días. ¿Qué es el proyecto Casavalle? Bueno, es un proyecto de desarrollo urbano y de recomposición del tejido social de una zona muy crítica de Montevideo, que hace foco en los espacios públicos y en los espacios libres que hay en la zona. No, es un proyecto que intenta ser integral, o sea que no es solo una propuesta física, sino que también es una propuesta que incluye empleo, incluye capacitación y formación de la población. Y es una propuesta que también intenta ser una propuesta de escala que trascienda la escala zonal, ¿no? Una propuesta de escala metropolitana, como un atractor también, digo, una propuesta de calidad, se intenta que sea un atractor para otra población, digo, no solo la gente que vive en la zona, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la zona de Casavalle, ¿cuál es el perímetro al cual nos referimos? Bueno, Casavalle, como Casavalle en sí, es el nombre, ¿no?, que se le dio desde el equipo municipal a una zona muy amplia que abarca varios barrios, ¿no? Digo, el límite es el del plan especial de Casavalle, que está en este momento en elaboración, y es una zona amplia que comprende, te digo, los límites. Sí, ¿no? Los límites. El límite superior es Capitán Lacoste, el límite norte, luego hacia el este la avenida Beloni y General Flores, al sur Chimborazo y Silva, luego Instrucciones y el Arroyo Miguelete. Perfecto. Álvaro, ¿cuál es el origen del proyecto Casavalle? ¿A quién se le ocurrió crear este proyecto? ¿De dónde viene la idea? Bueno, la idea de actuar sobre Casavalle surge de los propios vecinos de la zona, creo que del año 2008, que bueno, a partir de algunos estudios que se hicieron, por parte, por ejemplo, hay algunos de Cecilia Lombardo y de Verónica Filardo, también estuvo Jacques Curiel estudiando de la zona, bueno, que marcan que es una de las zonas más críticas de Montevideo. Los vecinos consustanciados también con su realidad le exigen a la Intendencia, hacen un planteo formal de que se ocupe de esa zona, y la Intendencia accede a esos reclamos y se viene trabajando desde esa época, dando pasos en esta dirección, y bueno, y ahora se ha avanzado en esa dirección, ¿no? Pero es un planteo que surge de los propios vecinos. Vimos por ahí entre las fuentes que citás, que está Casavalle Digital, que es otro de los proyectos que tenemos, sí. Y que hace tiempo que llevamos. Sí, fue una de las fuentes de información que nosotros nos apoyamos desde la Intendencia, desde el equipo de trabajo municipal, tratamos de trabajar con los vecinos y también de ver y de investigar qué otras fuentes se pueden recurrir, y esa fue una de las tantas, ¿no? Que nos pareció que tenía información que no habíamos encontrado en otro lado, sobre todo toda la información histórica de conformación de la zona, nos apoyamos mucho en esa página. Sí, bueno, vos sabés que uno de los documentos que nosotros tenemos habla del viaje de un viajero francés que estuvo visitando acá en Montevideo, y la descripción que hace del lugar en la zona del Miguelete era de uno de los lugares más lindos de Montevideo, y es una descripción que coincide con documentos que tenemos de la antigua estancia de Pedro Casavalle, con todo el tema de los frutales, que vemos que es un tema que se ha incorporado también al proyecto. Sí, bueno, un poco queríamos develar eso, rascar un poco, sacar esta capa que tiene ahora la zona de estigmatización, ir un poco a esos orígenes, ¿no?, de las chacras, al borde del Miguelete, de los campos frutales, ¿no?, rescatar esa imagen en la propuesta, ¿no? Si tú ves la propuesta, como que nos parece importante rescatar esa imagen que había en la zona y es un buen elemento para trabajar la interfaz urbano-rural, como es. Claro. A mí me gustó mucho porque es un proyecto que tiene coherencia histórica. Es decir, que no se pasó la historia, no se la rifó, sino que la considera y además... Es rescatarlo y llevarla a se proyecta. Al mundo, traerla de vuelta a la superficie. Claro, no la historia de museo, sino... la coherencia histórica, está muy bueno. Está Álvaro, te hago otra consulta. ¿Esto es un proyecto que está terminado? ¿Existen posibilidades de efectuar aportes? ¿Cómo es la situación? No, es un proyecto que está abierto. Es básicamente una idea, la que fue premiada, que ahora habrá que ajustarla. Tendrá que venir una parte de proyecto ejecutivo para toda la parte física. La idea es ajustarla con aportes que vengan de la zona. Bien. La idea básica es mantener lo que está, pero enriquecerla con aportes, ¿no? Claro. ¿Y cómo se piensa instrumentar ahora esto? Porque nosotros lo vemos, en el papel y está muy bueno y queremos como vecino que vaya para adelante esto porque prevé una cantidad de cambios muy positivos para la zona. ¿Cómo se prevé avanzar con esto? Bueno, hay que avanzar sobre sólido, ¿no? Sobre pasos firmes, porque esto también implica la concreción de esta propuesta, implica también tener claro cómo se va a gestionar el proyecto y cómo se va a sostener en el futuro. Claro. Entonces esas cosas son claves, pensarlas desde ahora, antes de comenzar a hacer nada, ¿no? Tener claro cómo va a funcionar eso. Como es una propuesta integral que incluye empleo y capacitación, va a haber que hacer un proyecto de gestión que incluya esos aspectos, ¿no? El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, ya tuvimos alguna conversación con ellos que integran el Consejo de Casavalle y están muy interesados también en participar. Y bueno, ahora en lo que estamos es en esta etapa de ingeniería de la propuesta de gestión, de ver quién se hace cargo de cada área, de cada componente, claro, tratando de visualizar los componentes del proyecto que son varios, y ver cómo se organiza esto. En principio deberá tener como una unidad de gestión del proyecto. Claro. O sea que alguna fecha que se esté manejando. Esto de ya lo pusimos en marcha el planteo de esta propuesta de gestión porque el apoyo de la comunidad de la cooperación internacional es importante en este aspecto, porque ellos podrían llegar a financiar algún componente de la propuesta, pero para eso le exigen a la intendencia que también tenga las cosas claras, claro, ¿no? Claro. De cómo va a funcionar y qué cuestiones se van a realizar y en qué plazo, ¿no? Entonces estamos en plena elaboración de cronogramas y propuestas. Ahí está. O sea, se están ordenando piezas y elaborando los cronogramas. Exactamente. En este momento. Ahí está. Bien, perfecto. Una consulta. Nosotros estábamos mirando las imágenes del proyecto y vimos que están previstos algunos realojos de vecinos sobre las márgenes de la cañada de Matilde Pacheco y del arroyo Miguelete. ¿Hay previstos realojos en alguna otra zona? No, por ahora no. Los realojos que están previstos ya desde el inicio son en las zonas inundables. Zonas inundables. De los dos arroyos. La cañada Matilde Pacheco es la que tiene una situación más crítica pero no hay nada definitivo. Todavía no está, ni está, plazo perfecto. Ni nada por ahora establecido, ¿no? Y hablamos de la cañada Matilde Pacheco, digamos, de San Martín al oeste. De San Martín al digo, existe, hace instrucciones, digamos. Ahí sobre toda la cañada Matilde Pacheco hay situaciones bastante críticas, ¿no? Merecen una solución, pero en realidad no se ha previsto nada, no hay financiación tampoco desde la intendencia. Ah, ahí está. No hay recursos. Perfecto. Para hacerlo en el corto plazo. Perfecto. Eso. Bárbaro. Álvaro, ¿alguna otra cosa que quieras comentarnos acerca del proyecto? Nos parece importante que también la intendencia busque estos otros caminos para poder realizar obras concretas, ¿no? Porque es una posibilidad, la propuesta esta de bajar a tierra varias ideas que se están manejando en la zona y a nivel técnico, que presentarnos a estas instancias, te da estas posibilidades también de empezar a concretar cosas, ¿no? Me parece importante. Y me parece importante también tener la posibilidad de realizar en la zona de Casavalle una obra que sea referente quizás a nivel latinoamericano, como dicen los jurados del proyecto, que puede llegar a ser esta propuesta, y que en Casavalle se haga una obra de calidad como queremos que sea esta obra, y que la gente de Montevideo pueda ver la zona con otros ojos, ¿no? Y no como se maneja ahora en la prensa y a nivel general la zona de Casavalle. Bueno, Álvaro, en nombre de los vecinos de Casavalle y también de Casavalle Times, te damos las gracias a ti y a todos los integrantes del equipo, y bueno, no, verdaderamente nos deja muy contentos de que hayan profesionales que estén aportando sus conocimientos, su tiempo, su creatividad, y pensando en nuestra zona que lo necesita mucho en realidad. Así que muchas gracias, Álvaro. Cómo no, y estamos en contacto, y bueno, nos volveremos a cruzar en cualquier momento. Cómo no, a las órdenes, que pase bien. Chao. Bueno, hasta luego. Hasta luego.